ella se aleja, ella se aleja. Me siento caer, mi hora se acerca. Al fin me levanto después, mi cuerpo se queja, mi cuerpo se queja. Pongo el mundo a sus pies y ella vuela. Mi mundo no es lo que fue cuando ella se aleja, cuando ella se aleja. Me dejo caer si ella me deja. Estuvo conmigo una vez, quizás ella vuelva, quizás ella vuelva. Puse el mundo a sus pies y ella vuela. Ya no puedo tocar su corazón de hielo. Ella vuelve a volar, siempre en otra dirección. Cuando ella se aleja, cuando ella se aleja. Me dejo caer si ella me deja. Estuvo conmigo una vez, quizás ella vuelva, quizás ella vuelva. Puse el mundo a sus pies y ella vuela. Shower.